Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose, o un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estamos acá tratando de dilucidar cómo se pronuncia tu apellido. Sí, me pasa seguido. No se preocupen. Mi apellido es Gianotegui. Gianotegui. Bien. Bueno, Gabriel, mucho gusto. Mi nombre es Silvia Barallobre. A mí me ha pasado algo parecido también a lo largo de mi vida. Claro. El Barallobre me lo han deformado de una manera, pero verdaderamente increíble. A veces me sorprendía cómo lo deformaban. Pero bueno, repetinos otra vez, por favor. Gianotegui. Muy bien, mi nombre es Oscar Rodríguez y no tengo el problema que tienen ustedes. Pero, en fin, queríamos hablar de esta obra de teatro que están llevando adelante hace bastante ya, ¿no? Contanos un poquito. Sí, la obra se llama Republiquetas, 1816, Año Terrible, y sí, es una obra que estamos ya hace varios años porque se creó especialmente para un ciclo en el Teatro Nacional Cervantes en el 2016, por los 200 años de la independencia. Claro. Por eso el título 1816, Año Terrible. Dentro de ese ciclo había varias obras con distintos temas que rondaban la efeméride del 1816. Y a nosotros nos tocó trabajar con dos historiadores muy buenos, prestigiosos, llamados Javier Trimboli e Irene Cosoy, que nos propusieron armar una obra sobre las republiquetas y un personaje muy poco conocido de nuestra historia, que es el cura Ildefonso Escolástico de las Muñecas. No, para nada, en mi vida lo oí nombrar. Interesantísimo. La calle Muñecas, por lo menos, ¿la tienen? Sí, claro, sí, claro. Sí. Es de ahí. Claro, es de este señor. Que vino a ser un cura guerrillero que estaba en la zona de lo que hoy es Bolivia. Nació en Tucumán, pero hizo carrera eclesiástica en lo que después sería Perú. Sí. Y carrera militar en lo que después sería Bolivia. Era de armas tomar, digamos. Claro. Sí. Y por esta razón de que nació en Tucumán, pero se fue al Cusco y después a una zona que después sería Bolivia, es como que no entra en ninguna historiografía nacional. Claro. Entonces no queda claro, bueno, pero decimos que es argentino, que es peruano, es boliviano. Bueno, cuando él vivió, no existía ninguno de esos tres países. Claro, no eran, claro, no existían esos países como nombre. Exacto. ¿No? Con ese nombre, exacto. Claro. De hecho, él murió, se supone, el 7 de julio de 1816, o sea, dos días antes de la declaración de independencia. ¿Y es uno de los personajes? Claro, en realidad, relativamente es uno de los personajes. Yo no quiero spoilear la obra. No tenés razón, bueno, discúlpame. Bueno, pero contando así un poco en líneas generales de qué va, es una comedia, empezar, es una comedia sobre historia, y los tres personajes que los interpretamos yo, Gabriel Gianotegui, Fernando Migueles y José María Barrios Hermosa, somos una suerte de historiadores, por decir así, que queremos hacer una especie de acto escolar que de pronto se nos va de las manos y pasa lo que pasa. Se empieza a ver como el lado B de la historia, lo que los actos escolares más convencionales, digamos, no tradicionalmente cuentan. Detrás de la historia Villiquen aparecen otras cosas. Sí, te iba a decir Villiquen, justamente. Sí. Exacto, claro. Por ahí va la propuesta, digamos. Está muy bien. Más que interesante, realmente. Sí. Recién estábamos hablando, Gabriel, aquí con Oscar, que el haber estado leyendo y buscando alguna referencia tanto de la obra como tuya, nos ha dado muchas ganas de un día salir quizás un rato antes de aquí y llegar antes de las 9:30 a verte y de paso claro. Y de paso poder darte un apretón de manos personalmente. El teatro es el Arenal, ¿verdad? El teatro es el Arenal. Juan Ramírez de Velasco, 444. ¿Eso qué es? Esto es Villa Crespo, es bien. En la esquina es Escalabrín Ortiz. ¿A una cuadra de Escalabrín Ortiz y Corrientes? Claro. Sí, sí. Ah, bien. Ahí. Bien. El lugar también es un bar, ajá, así que puede hacer la noche completa de teatro y bar. Y tomamos unos vinitos, una cosita así. No está mal, ¿eh? El texto es tuyo también, ¿no? Es mío y de Francisco Civil, que a su vez es el director de la obra. Ah, claro. Claro. Lo trabajamos juntos a partir de lo que nos propusieron estos historiadores que contaba antes. Sí. Y después la apuesta fue de Francisco, primero con Roberto Monzo y Fernando Migueles. Roberto, ajá, ahora se fue a España a buscar suerte. Ah, claro, Y ahora vino José María Barrios Hermosa a reemplazarlo. Bien. Este año. ¿Cómo es la mirada de ustedes, si es que la hay, esta otra mirada de la historia, indudablemente, que no es la oficial, ¿no? Seguramente es esto lo que nos plantean ahí. Claro, en realidad, más que no la oficial, sería como la historia que la academia del último tiempo se viene discutiendo, digamos, claro, se viene como revisando, claro, pero mucho no tanto revisionismo, en términos... Claro. ¿Cómo? Mucho revisionismo ahí, un tiempo claro, de parte. No tanto en términos de que esto es verdad o mentira, uh-huh, sino más sí, bien claro, claro, de decir los códigos que usamos para interpretar hechos, de pronto nos llevan a tener visiones por ahí muy sesgadas. Una claro, cosa muy claro, simple de entender es imaginar el mapa. Sí. La firma de la intendencia, uh-huh, no participaron un montón de provincias, entre muchas comillas, uh-huh, sí, que en ese momento existían, no existían, y no claro, participaron, uh-huh, y también hay provincias que directamente no existían. La Patagonia claro, no había sido conquistada claro, todavía. Claro, claro. Conquistada con entre también comillas, ¿no? Claro, conquistada en el sentido más sí, violento sí, sí, de lo entiendo, que es una claro, conquista, ¿no? Claro, claro. Es parte de la historia, y la historia interesante porque se hace en Tucumán, hay provincias uh-huh, que a propósito no quieren ir o no llegan, o llegan después. O claro, este tiene todo un trasfondo que uno, al tener el Villiquen o el manual uh-huh, de Ibáñez, hoy me estoy uh-huh, hablando de mi edad, te hablan de nada, de cosas que se juntan, fueron en carretas a tantos sí, días, se juntaron, discutieron y se pusieron de acuerdo en algo. Y no claro, entonces, claro, un poco lo que nosotros estamos tratando de indagar es, además, el dato también de que hay quienes firmaron la Declaración de Independencia que formaban parte de lo que hoy es Bolivia. Claro. Sí, entonces uno claro, dice, bueno, ¿es el nacimiento de qué nación? Exacto. Es para relativizarlo, pero no para decir, bueno, eso es una mentira, sino para conocer la historia y entender cómo se generan estos procesos. Claro. Eso, en ese sentido, es muy interesante. Y el otro aspecto fundamental, y ahí viene lo de muñecas uh-huh, y las republiquetas, es el tema de la violencia. Porque también la historia claro, Villiquen claro, escatima, digamos, lo que significa independizarse de un imperio. Uh-huh. De un imperio que viene con un ejército de 10.000 combatientes atravesando el Atlántico en el 1815 a arrasar con cualquier intento independentista. Esto se llamaba la Gran Expedición, que tampoco es muy conocido. Uh-huh. Es como un contraataque, el imperio contraataca. Te viniste para acá unos cuantos claro, años. Pero es que sí, cuando uno empieza sí, sí, a dimensionar sí, que está hablando de un imperio, uh-huh, dice, ah, bueno, esto sí, no fue un acuerdo, gente que se sentó a charlar y dijo, mejor nos independizamos. Claro. Sino que fue una guerra sangrienta, sí, un claro, cuartel. ¿Sabés, Gabriel, claro, que habitualmente claro, cuando uno habla de imperio, por lo menos a nivel así más masivo, creo uh-huh, que se piensa más en Estados Unidos, que es el, uh-huh, digamos la estructura imperialista quizás por excelencia hoy en día, y también, por supuesto, en su madre patria, que es Gran uh-huh, Bretaña. Pero claro, generalmente no se la piensa España como tal. Exacto. Uh-huh. Que estuvo durante 3 siglos. Exactamente. Medio mundo. Exactamente. Y tuvo muchísimo más que lo que tuvo Gran Bretaña en una época, uh-huh, ¿no? En uh-huh, su época de esplendor en cuanto a territorios, digamos, claro, colonizados. Sí, sí. No, uno piensa que España y los españoles eran buenitos, en realidad, ¿no? Sí, bueno, en algún momento, no sé, se cantaron y dijeron, bueno, está bien. independícense. Claro. ¿Viste que hubo un, viste que hubo un comentario no hace mucho tiempo de que nuestros próceres se pusieron angustiados por separarse? Están muy tristes por abandonar. Sí, por separarse, sí, sí, del imperio, no, justamente. Dijo, sí. Así que sí, es cierto, sí, esta mirada que fue salirse de las garras de un imperio, ¿no? Uh-huh. Ni más con ni menos. Con un montón de contradicciones internas, de luchas internas, de intereses contrapuestos, pero también eso es lo que hace interesante visitar la historia, para comprender que nada es lineal, que no hay un punto de vista único y que tampoco hay buenos y malos de buena primera. Y gusta... el personaje este, Muñecas, es muy interesante por eso, porque de pronto un cura guerrillero, uno dice, ¿cómo? Cura guerrillero. Claro, en aquellas épocas, claro, en aquellas épocas. ¿Te gusta la historia, Gabriel? Sí, me interesa. Yo también soy guionista. Ajá. Y he trabajado en algunos documentales sobre historia ya varias veces. Ya había trabajado con Javier Trimboli en un documental para Canal Encuentro hace 8 años, más o menos. ¡Qué bien! Y bueno, es un tema que también a mí me apasiona y estudio de una manera un poco amateur, si se quiere. Se te ve muy joven en la foto, en realidad. Pero no soy tan joven. ¿No? ¿Te puedo preguntar cuántos años tenés? Sí, 40 años. Ah, bueno, se te ve súper joven igual y pareces menos en la foto, en realidad. Pero tu currículum y tu experiencia actoral es muy, muy importante, Gabriel. Sí, trabajé, bueno... ¿Has trabajado mucho? Trabajé mucho con Francisco Cid. Ajá. Trabajé en varias obras. Una de las anteriores a Republiquetas hicimos una versión de Ricardo III. Sí. Con un elenco... éramos 13, que hacíamos 52 personajes. Fue todo un desafío y aprendí un montón en eso. Me imagino. Claro, pero también vengo como de otras líneas, como el teatro comunitario, con Ricardo Talento, y el circuito cultural Barracas, y eso, con trabajo en la calle. Entonces me fui armando como una escuela muy variada de teatro en la calle, teatro de cámara. No, tenés una experiencia, a pesar de tus 40 años, que no son tantos para nada, y tenés una experiencia muy, muy grande, y además combinás no solamente el arte este teatral, sino que sos músico, escritor, mucha cosa, participás en una banda, creo. Sí, formo parte de una banda que se llama Varias Bandas a la Vez. Sí. Que como todos tenemos también una pata en varias cosas, en general como en el teatro y demás, se generó esta banda que decimos que hacemos temas desconocidos de bandas desconocidas, de tan desconocidas inexistentes. Entonces somos varias bandas a la vez. Están haciendo un poco de historia también ahí, ¿no? Y demás. ¿Cómo? Están haciendo un poco de historia, están trayendo a gente que no conocían, que no se conocen, la están divulgando. Claro, en realidad jugamos con esa idea. La confesión es que son temas nuestros, claro, a los que les inventamos una historia. Pero bueno, el juego está. El teatro, yo creo que el teatro como arte indudablemente engloba otras disciplinas también, ¿no? Esto es casi impensable, el teatro por sí solo. Y en esta obra también hay música en vivo, que la tocas vos. Claro. Fernando Migueles, que es un pianista mucho mejor pianista que yo, claramente. Sí. Él es el que lleva adelante la música. En algún momento, tanto José como yo metemos mano ahí un poquito, cantábamos también, pero el músico en escena es Fernando Migueles, que es muy buen pianista. De hecho ahora está en otra obra que se llama Berlín en Buenos Aires, y toca el piano. Es un mate de pianista y es muy bueno, muy interesante. Es bueno, de verdad. ¿Y cómo les está yendo a pesar de esta realidad de nuestra Argentina? ¿Cómo les está yendo, Gabriel? Y además con altibajos. Arrancamos bien y el último mes bajó un poco, ahora volvió a repuntar, está complicado. Y sí, también la obra estamos desde mucho, qué sé yo. Sí, son años, son como 3 años, pero está difícil. Pero la siguen poniendo en escena, por suerte. Sí, se sigue bueno, pudiendo. Digamos, otra de las cosas es el Teatro del Arenal. Juan Ramírez de Velasco, 444, viernes 21:30, la entrada es lo que dice Alternativa Teatral, ¿250? Sí, es baratísimo. 250 con descuento para estudiantes y jubilados. 200 jubilados, sí, es barato si uno piensa lo que sale una entrada a otro lugar o al cine. Más barato que ir al cine. Es más barato y yo, la verdad, particularmente me gusta más el teatro, pero bueno. Esto que tiene que ver con lo que estamos viviendo económicamente hace que recortemos esos gastos y bueno, les toca a todos y a ustedes sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, Gabriel, un gusto realmente conocerte, al menos por teléfono, y lo más probable es que te podamos ir a conocer personalmente y disfrutar de esta obra. Muy bien. Toda la suerte. En unos minutos me estoy yendo a la puncha. Sí, dale, por eso arreglamos temprano. Muchas gracias. Toda la suerte del mundo. Gracias. Que sigan en la misma línea. Chau, chau. Okay. Gracias. Chau. Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca.